Bueno, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, amigos de Reality Cracking, hoy tengo conmigo al amigo Mist, podcaster, hombre de bien, hacker del renacimiento digital. Mist, ¿cómo estás? Pues muy buenas, pues muy bien, estoy bastante bien y nada, me alegro de estar aquí. Hemos tenido un intento fallido, pero estábamos en una conversación muy interesante. Antes de hablar de nada, estamos hablando de la conspiración Gürtel, estamos hablando de los muertos que hay y estabas comentando tú algo muy interesante. Digo, esto hay que grabarlo. Espérate, que lo grabamos. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, estaba hablando del minuto de silencio de la bordieta. De la bordeta, sí. La bordeta. Que yo creo que es un efecto Mandela. Es decir, si hay alguien que lo recuerda, es que el CERN ha vuelto a plegar varios universos. O sea, si la gente se acuerda del minuto de silencio de la bordeta y otros no, es otro caso de efecto Mandela. Punto. Exacto, porque parece ser que no se celebró porque se comentó que no había precedentes, que se habían muerto otros compañeros y que no se había hecho ningún minuto de silencio. Y sin embargo, ahora, por Rita Barberá, sí lo han hecho. Bueno, el caso es que Rita Barberá es una caída del partido hegemónico en el poder, pero quizá también es una caída por sus mismos amigos. Pero cuidado, que Rita Barberá ni era diputada. Era senadora. Y estaba fuera del PP, supuestamente. Era senadora, sí, la forzaron a salir del PP. De silencio, en el Senado, ¿no? Sí, en el Senado. No, lo en el Senado, que gana un minuto. Sí, en el Senado, pero... En fin, quizá quieren meter el muerto debajo de la alfombra de Génova o no. Bueno, Mist, ¿tú piensas que la han... Vamos, que hay algo sospechoso en su muerte? Yo pienso que en una muerte sería para sospechar, pero es que la trama Gürtel lleva ya varios fiambres. Y todos en accidente. El único que ha muerto de la Gürtel, así por causas naturales, es un señor de 80 y pico años, creo que era tesorero del PP, de no sé qué PP. En tiempos de Aznar, sí. Sí. Creo que sí. Pero hay fallecidos jóvenes. Accidentes domésticos, paros cardíacos. Evidentemente no se puede demostrar. Son conjeturas circunstanciales, como muchas teorías de la conspiración. Pero que uno no puede evitar pensar. ¡Qué oportuna muerte! Pues sí, yo precisamente esta tarde lo pensaba. Que sí, es muy oportuna porque esta mujer está a punto de ser procesada, ¿no? Sí, y lo mismo Rita Barberá, quiero decir, no es un Bárcenas que tiene que callar. A lo mejor es una mujer que es capaz de tirar de la manta y hacer mucha popita. Porque, en fin, ha sido una mujer cercana a ese estadista llamado Mariano Rajoy. Sí, pero... yo hace poco acabo de leer que... no sé si ha sido en el correo. Que, no, ha sido en las noticias del Play Kiosco. Que, no, que estaba intentando contener las lágrimas Mariano al hablar de Rita. Oh, sí, yo es que como no veo la tele, no me entero de estas cosas. No siento que las lea por ahí en algún lado. Mariano es tan emotivo, todos lo sabemos. Es el Obama español. Yo creo que este hombre, si no tiene Alzheimer, algo le falta, poco le falta, porque realmente tiene demasiados lapsus, este hombre. O bebe poca agua, no sé. Sí, sí, sí. En España hay muchos españoles muy españoles. Bueno, hay gente que es que no ha nacido para hablar, o sea, ni para ser político, solo ha nacido para otras cosas. Bueno, pues sí. Hablemos de cosas más lejanas, pero igualmente amenazadoras. Tu último podcast que ha sembrado el pánico entre los propietarios de Thermomix, de cámaras de videovigilancia y de demás dispositivos conectados a internet, que son una amenaza para estos chinos malvados que están dedicados a hacer el mal, y estos rusos también, que roban correos y revientan campañas. ha habido un superataque que ha hecho que se tambalee internet. Bueno, no voy a abundar en lo que ya has dicho en el podcast, en tu podcast, porque para eso prefiero que la gente lo escuche, que lo explicas ahí muy bien. Pero, ¿qué nivel de amenaza ha habido? Es decir, ¿qué posibilidad? O sea, esto ha sido serio, porque ha sido un ataque serio, ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad que hay, pero ¿cómo se podía haber liado de gorda? O sea, ¿hasta qué punto el sistema es vulnerable como para tumbar Internet? O distintos servicios de Internet. ¿Es posible? ¿Es Bueno, vamos a ver si vamos a hablar claro, porque yo creo que la gente muchas veces se han leído por ahí, se han escrito por ahí cosas que, en fin, que creo que no son, son demasiado fantásticas. Internet se hizo para ser un sistema totalmente distribuido, de tal forma que ya sabes muy bien que ARPANET creó Internet para poder lanzar los misiles en caso de que cayera un sitio, pues que pudieran lanzarlo desde otro sitio. Es decir, que aunque se cayera un nudo importante de la red, seguir pudiendo lanzar los misiles, que era lo que les preocupaba a los estadounidenses, bueno, al gobierno y a defensa les preocupaba eso, ¿no? Entonces, sí. Si todo hubiera estado, digamos, tal y como se ideó en, digamos, en su fundación, si todos los servicios fueran así de distribuidos, tumbar Internet sería una cosa totalmente imposible. Lo que ocurre es que se han dado, bueno, porque por un lado hay empresas que van hacia una privatización de la red, de algunos servicios, ¿no? Y por otro lado, se tiende a una centralización cada vez más de muchas cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que mucha gente dependía de un proveedor. Bueno, el proveedor habitualmente se conoce como proveedor de DNS, pero también era un proveedor de performance, es decir, de agilización del trabajo en la red, de operación con múltiples servidores para balancear el trabajo y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando mucha gente depende de un proveedor grande, pero desde cierto punto de vista modesto, porque solo tenía 18 servidores DNS? Vaya. ¿Vale? Pues que se ataca. Si se consiguen hundir esos servidores DNS, no es que la red deje de funcionar, porque no, la red sigue funcionando. Simplemente que nadie puede acceder a los sitios web, a los servidores cuyos dominios dependen de esos DNS. Vale. Y como no me quiero liar mucho, pues prefiero que me preguntes, vale, no sea que esté yo diciendo cosas que no se entienden. Te pregunto. En este caso, los daños han sido pues la interrupción del servicio de Twitter y otros proveedores de servicio de Internet durante unas horas. Pero esto lo ha hecho gente... Es decir, ¿quién está detrás de esto? Bueno, pues vamos a ver. Hay gente que ha dicho que esto no lo ha hecho una persona sola, sino que lo ha hecho un gobierno. Ajá. Pero yo particularmente te voy a ser muy crítico con esa opinión, porque tal y como está hecho ese malware, Mirai, o Mirai, ya sabéis que esto es una palabra japonesa, sí, que no distinguen muy bien entre la R y la L. Bueno, pues cualquiera, una sola persona puede controlar el ataque. No hace falta muchas personas, sino una sola persona. ¿Te sorprende esto o no? No. Entonces, ahora yo propongo, si una sola persona puede hacer esto, y aparte el malware no es una cosa muy difícil de hacer. Prácticamente cualquiera con conocimiento de programación de sistemas, un poco que supiera de sockets y tal, lo podía haber hecho. El tema está en la idea de utilizar la Internet de las Cosas, unos dispositivos a menudo con una seguridad pobre, y aunque tengan, los que tienen buena seguridad utilizan un usuario de contraseña bastante fácil o repetitivo, digamos, y eso ha propiciado pues que un indeseable, bueno, alguien haya visto esa oportunidad de usar eso, y eso ha sido el bombazo. Es decir, y esto no, además ya lo había previsto alguien, ¿eh? O sea, no sé si conoces al experto en seguridad que se llama Bruce Schneier o algo así. ¿Lo conoces? No. Bueno, pues este tío tiene un boletín que lo pone cada día 15 de mes. Y en su boletín, no sé exactamente en cuál boletín, ya decía que la Internet de las Cosas podía ser un peligro. Y de hecho, creo que un año antes de pasar esto. Caramba. ¿Qué te parece? No está mal. Pero la gente es que no, muchas veces no entiende. Pero tú cuando tienes una cámara, por ejemplo, tienes una cámara, ¿no? ¿O cuántas cámaras tienes? Tengo dos. Dos cámaras IP, ¿no? Tengo dos cámaras IP, sí. y las tienes conectadas a la wifi de tu casa, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto la gente que quiere que es un aparato ahí que no hace nada, simplemente está a su servicio. En realidad esto tiene un ordenador dentro y tiene conexión a internet. Esto quiere decir que desde fuera es accesible. Porque tú, para poder acceder al chisme, tienes abierto el puerto, ¿no? Sí, por supuesto. De par en par. Y aparte, aunque no tengas abierto el puerto, mucha gente tiene mal configurado el router de forma que se pueda controlar desde el exterior. Y cuando tienes eso, significa que pueden abrir puertos los que quieran. Empezando por, a ver, mi propia compañía, que es Vodafone, ellos me administran el router sin preguntarme y actualizan el firmware y abren otra señal wifi pública, que es lo que ha hecho Vodafone. O sea, ellos lo administran todo. Ya, ya. Bueno, pues eso puede dar lugar a que simplemente haya una filtración y de repente, porque tendrán más o menos un usuario y una contraseña fijo, porque eso hace Telefónica, eso hace todo el mundo. Sí. Es decir, la clave de la wifi, desde el principio decidieron hacer algo aleatorio y tal, y aunque tampoco tenían mucha seguridad, porque ya sabemos que casi toda España sigue usando web, que es un protocolo poco seguro, pero sin embargo la clave del router, prácticamente consultando qué compañía es en internet, puedes saber la clave del router. Sí, de hecho, este verano nos fuimos de vacaciones a República Checa y lo alquilamos con un servicio tipo, bueno, de estos servicios online que alquilas casas y tal. La casa tenía acceso a internet, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el router estaba conectado a la tele para que la tele se conectara a internet y la clave del wifi no nos la habían dado. Me metí el modelo de router, metí las opciones por defecto y ya teníamos internet todos. Claro. Fue súper fácil. Bueno, a ver, yo no soy un experto, pero esto es cualquier, en fin, cualquier persona con mínima cualquier curiosidad. Persona lo hace. Es decir, cualquier sí. Persona, exactamente. Y otra de las cosas que tienen es que los routers muchas veces tienen la clave wifi por debajo escrita. Sí. Entonces tú te vas en el bar, por ejemplo, yo directamente me he ido a donde está el router, le he dado la vuelta, y como hay tanta gente, nadie se da cuenta. Le hago una foto, pim, y me voy a otro lado y tranquilamente la escribo en mi móvil. A partir de ahí, o sea, sin llevarme un portátil estoy hablando, porque si me llevo un portátil puedo entrar directamente sin tocar el router. Pero sí. A partir de ahí yo puedo meterme en el router de ese señor y puedo cambiar la configuración a mi gusto. Y seguramente te puedas meter en la red. Claro, no, en la red seguro. Eso no es difícil. No, además, a mí me han dado contraseñas wifi de sitios y me he metido y he visto las opciones, sobre todo en Windows, que tienen compartido de todo. Claro, no, eso es muy habitual. Entonces, este ataque ha sido tan gordo porque alguien se dio cuenta de que había millones y millones de chismes que eran un ordenador con conexión a internet, y estos chismes resulta de que mirando las páginas de los proveedores, diferentes proveedores más habituales, pues han conseguido un grupo de contraseñas habituales. Y gracias a esto han conseguido hacer una botnet de millones y millones de chismes de estos que están en tu casa tranquilamente, sin cara de hacer nada malo, y sin embargo han podido participar en el... Tus cámaras han podido participar en el ataque. Te digo cómo puedes mirar si han participado o no. ¿Cómo? Intenta meterte en la configuración de la cámara. Normalmente hay un log por ahí de... No, simplemente si intentas meter y no puedes, es que estás infectado. Porque una de las cosas que hace Mirai tiene varios procesos, es un malware multiproceso. Y una de las cosas que hace es un proceso que está constantemente en memoria bloqueando los puertos de configuración, que son el 22, el 23 y el 80. Ah, qué majo. Entonces, si tú intentas acceder a tu cámara o a tu router, también valen, los routers también han sido partícipes de estas cosas, y no puedes entrar, pues algo malo hay ahí. Bueno, pongámonos en plan Conversodamus, Mistodamus. Venga. Vale. Yo me imagino que las cabezas pensantes dirán, bueno, si un chaval con tiempo libre y conocimientos ha hecho esto, algún día le pueden pegar una patada a un país y hacer apagones o cosas peores. Es decir, ¿hasta qué punto el sistema es vulnerable? ¿Hasta qué punto, quiero decir, podrían... bueno, se está librando una ciberguerra y es un hecho. Bueno, en realidad los países... Vamos a imaginar, por ejemplo, las páginas institucionales, estas páginas de Hacienda de Ventana Única, estas cosas. Quitando algunas que son muy utilizadas, la mayoría son un servidor o dos servidores. Es decir, que las páginas institucionales son muy fáciles de tirar. De hecho, en Estados Unidos tiraron la de Defensa. Estuvo tirada varias horas. Lo tiró Anonymous hace ya algunos años. Es decir, que si quieres... Pero lo que pasa es que, claro, ¿qué recursos del país dependen de eso? Pues, ¿qué pasa? ¿Que tú no puedes, por ejemplo, entrar al borrador de la declaración durante unos días? Hombre, no sé qué tipo de colapso. La gente no va a salir a las calles a quemar contenedores. Pero, yo qué sé. Estamos hablando de que el ataque este ha sido grave porque Twitter, por ejemplo, que fue uno de los afectados, tiene a lo mejor cientos de servidores y no podía nadie acceder. Pero no porque se cayera Twitter. No, Twitter seguía funcionando. Lo que ocurría es que el problema ha sido que para balancear el trabajo, para cuando tú pides acceso a Twitter, por ejemplo, en tu página, automáticamente ocurre una consulta DNS, que ya sabéis que el DNS convierte el nombre de dominio twitter.com en la IP, ¿no? Entonces, DIN y muchos otros proveedores de DNS, uno de sus labores es balancear el trabajo para asociar a cada usuario un servidor que esté más o menos libre, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que para hacer esta tarea requiere que el caché, digamos, de la DNS se actualice muy rápido. Porque tú ahora mismo, si preguntas por Twitter en tu ordenador, va a salir una cosa que pone respuesta no autorizada. Es muy fácil consultar el DNS. Hay un comando que se llama DNS lookup con dos os. Te metes y pones twitter.com punto y le das a enter. Y te pone non-authoritative answer. Y pone Twitter y una dirección, ¿no? Y esa dirección es la que usa el navegador para conectarse. Es como la dirección de correo de tu casa. ¿Vale? El problema está en que si tú, esta respuesta, no, esto viene de la memoria del propio DNS de mi proveedor, ¿vale? Esto está en la memoria del propio DNS de mi proveedor. Si esto permaneciera horas, imagínate que permaneciera esto 2 horas. Pues, ¿qué pasaba? Que este ataque no hubiera tenido éxito. Porque si tú tumbas DIN, pero el resto de proveedores tienen la dirección de Twitter, todo el mundo sigue pudiendo entrar. El problema es que para que no se colasen los servidores de Twitter, hay una frecuencia de refresco muy rápido que cada pocos minutos se cambia la dirección en todos los DNS de la red. No sé si lo estoy explicando bien o demasiado técnico. Sí. No. Entonces, ver, yo llego ahí. Esto ocasiona que cuando de repente DIN deja de funcionar, en la siguiente actualización todas las direcciones de Twitter se pierden. O sea, no se puede resolver Twitter. Y por eso se ha caído. ¿Vale? Pero este virus no solamente puede hacer ataques de DNS. Tiene 7, me parece que son 7 tipos de ataques diferentes. Es decir, puede, por ejemplo, realizar un ataque de inundación HTTP. O puede hacer ataques de inundación UDP. No, es que esto ya sí que es un poco más técnico. Sí. Pero básicamente es hacer... Imaginaros que la HTTP es hacer muchas peticiones en una página hasta que se hunda. ¿Vale? Es decir, un ataque realmente muy, muy refinado. Es un ataque de fuerza bruta y de... como darle F5 a lo bestia, ¿no? Claro, pero en este caso esto se ha hecho no a una página web, sino a los servidores de DNS. Que en este caso, como es un proveedor, pues solamente tenía 18 servidores. Y atacar a 18 servidores es mucho más fácil que atacar a cientos. Sí. Sí. Es que esto mucha gente habrá leído por ahí en internet y yo creo que la mayoría de la gente no se ha enterado muy bien en qué consiste el ataque. Es decir, Twitter no se ha caído. Sí, se acaba, sí, si Seguía hubieran metido la funcionando. IP. Simplemente que en cuestión de minutos, todos los DNS del mundo ya habían perdido la capacidad de resolver el nombre de dominio twitter.com a una IP. Entonces nadie podía acceder. Si alguien hubiera apuntado simplemente la dirección IP en ese, antes de que pasara el ataque, seguía pudiendo entrar. Metiendo los numeritos. Entonces yo creo que lo que van a hacer es tomar medidas, quizá aumentar la frecuencia de refresco del caché de DNS. Quizá hagan eso, no lo sé. Lo que pasa es que, claro, cuanto más, o quizá tomen otras medidas para hacer el balanceo de otra forma. No sé. Es complicado hacer esto, ¿eh? De cambiar, porque el propio malware Mirai tenía dos mecanismos para evitar las protecciones anti DDoS, ¿sabes? Sí. Porque ya los servidores tienen algunas protecciones. Y entonces lo primero que hacen ahora es enviar datos aleatorios de tal manera que no preguntan por la misma. Entonces no es fácil identificar una firma en los paquetes. Porque la gente ve Internet normalmente como una cosa fluida. Es decir, tú entras en una cosa y te sale, ¿no? Pero en realidad entre tu ordenador y el destinatario pasan grupos de paquetes. De a lo mejor, normalmente son de 1400 bytes. ¿Vale? Entonces, o de menos. Se mandan paquetes de ida y de vuelta. Y luego en el origen, o sea, tanto cuando llegan a su destino se vuelven a recomponer y se ordenan y los recibe la aplicación. Pues tú imagínate miles, millones y millones de paquetes de este tipo, de diferentes orígenes, a 18 servidores. Pues eso es lo que ha pasado. Venga, continuamos con otra cosa. Sí, sí, sí. Dime. Hablemos de países. Países en guerra, guerra fría. Llega el verano y los chinos empiezan a sacar su arsenal de ataques. Los rusos están por ahí. De hecho, ha habido una campaña bastante reñida en Estados Unidos. Y parte del debate en esta campaña eran los ataques de hackeo rusos al servidor de correo privado que montó Hillary Clinton, que no se le ocurrió mejor cosa que montar un servidor en su casita para meter correos clasificados. Bueno, ella quizás lo pueda permitir. Hasta hace unos años se podía hacer, pero hoy en día tú y yo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque directamente hay muchas IP que se usan para mandar spam, y entonces pues directamente, como la IP es dinámica, ¿sabes lo que te digo? Sí. La IP de tu casa no es fija, sino que es dinámica. Si esa la ha utilizado alguien para mandar spam, automáticamente tú no puedes tener un servidor en tu casa porque te bloquean. Y ahora mismo casi todas las IPs de Telefónica, por ejemplo, están marcadas como spam. Entonces esta tía lo puede hacer, pero es una estupidez muy grande, porque atacar el servidor de tu casa es mucho más fácil que atacar un servidor gordo, porque tú en tu casa no te estás preocupando todos los días de hacer actualizaciones de seguridad. Casi cualquiera podía haber entrado en su servidor, porque además todo el mundo no lo sabe, pero el correo no es un protocolo, no es un servicio, son dos en realidad. ¿Vale? Entonces estos dos son vulnerables los dos. Y es fácil pues manipular mucho. Y a lo mejor era un servidor de estos de Microsoft, de Exchange. Sí, como pero de esto cualquier oficinita pequeña. No tiene importancia. Es decir, esto, ¿tú crees de verdad que el gobierno de Estados, de Rusia, bueno, sí, decían, vamos a ver, yo he escuchado por ahí que los rusos temían que entrara Hillary porque se iba a intensificar la fricción entre Rusia y Estados Unidos. Iba a continuar. Y ahora parece ser que Sí, sí, que iba a continuar con las políticas de Obama, donde tienen un bloqueo económico a Rusia y le están haciendo polvo económicamente. Y ahora parece ser que les convenía más Trump. Pero Trump, yo desde mi punto de vista, Trump, hombre, es un hombre un poco loco. Puede hacer cualquier cosa siempre y cuando le dejen. Pero yo creo que hay herramientas institucionales en Estados Unidos para que no pueda hacer todo lo que quiera. Yo creo, Entonces, no sé. No sé si será realidad que le va a beneficiar que gobierne Trump. Yo creo que no. Sí. ¿Se está librando una ciberguerra? Pero ahora mismo, yo Sí. creo que constantemente hay. Constantemente, vamos a ver. Pero yo creo que te estás mirando en el lado equivocado. Ajá. ¿Vale? O sea, los Estados Unidos llevan desde los años 50 mandando a gente, principalmente de la CIA, ¿vale? A empresas que no quieren hablar con los jefes, sino con los ingenieros. Y les ordenan vamos, les han estado ordenando durante estos años, y yo creo que siguen, les ordenan instalar vulnerabilidades en sus sistemas. Se comenta que el Ministerio de Exportaciones, bueno, la Institución de Exportación de Estados Unidos, está controlada por la NSA, de tal forma que solamente exportan tecnología con vulnerabilidades que luego los Estados Unidos pueden utilizar no solamente para obtener ventajas de cara a luego hackear o tal, ¿no? Sino simplemente para que sus empresas puedan obtener beneficios y, bueno, hacer piratería industrial y este tipo de cosas. O sea, Estados Unidos, digamos que son los originadores de este tipo de movimientos, que se pueden llamar guerra digital o guerra tecnológica, lo que tú Sí. quieras, ¿vale? Y China lleva relativamente poco tiempo haciendo lo mismo, que es, en todos sus móviles pone dispositivos que llaman a casa, lo que se llama llamada a casa. Pero eso yo creo que es, quiero decir, los chinos tienen mucha potencia de hackers allí, ¿no? Sí, Y de en hecho el casi todos son muy ejército tiene buenos. su división también, ya En casi sí. todos son muy buenos, y en esto deben ser también muy buenos. Pero yo creo que son más discretos los chinos. Sí. Los chinos que. Los rusos también son. Los hackers rusos son bastante legendarios. Ahora bien, que el gobierno que haga cosas, pues también. Evidentemente. Pero son. A ver cómo te voy a explicar. Es equivalente a la Guerra Fría. Una guerra caliente digital, yo creo que no está habiendo. Sí, pero ocurre entre bambalinas, algunas cosas nos cuentan, otras no nos cuentan. Pero bueno, ahí está Wikileaks, que ha tenido un papel muy importante en los últimos años, hasta el punto que Alemania se enfadó porque se habían enterado de que la NSA tenía intervenidos todos los móviles de altos cargos alemanes, le habían dicho que no se podía espiar, pero le están espiando de facto, De y la la Merkel, fil de la Merkel. de la Merkel, sí, que luego Sí, mira lo que... así es. Pero no Luego vamos solamente a hacer el estaban. tonto. Y dice, ay, No pues, solamente estaban esto... espiando a los alemanes, también estaban espiando a los españoles. Sí. Y deben de reírse mucho en Estados Unidos de nosotros, creo. Bueno, Sí. sí, esto es así, es cierto. Es cierto, y lo peor es que no podemos pararlo. Porque digamos que Internet. Tiene la espina dorsal allí, en Estados Unidos. Entonces, la mayor cantidad de información que pasa por Internet está obligada a pasar por ciertos puntos de allí. Sí. Bueno, lo que se llaman los backbones de Internet están allí, en Estados Unidos. Aunque Europa intenta tomar un poco de relevancia en esto y tiene sus propios DNS raíz europeos. El Todavía están interruptor lo sigue en teniendo Estados mantillas. Unidos. Sí, el interruptor, y no solo el interruptor, sino que si casi todos los paquetes tienen que pasar por cierto punto, digamos esa espina dorsal de Internet, pues ellos simplemente enganchándose ahí a la espina dorsal obtienen casi todo el tráfico mundial. No sé si esto lo sabía mucha gente, pero esto es, Bueno, esto es vamos, público, lo que sí. hace la NSA, por ejemplo, o el GH, no me acuerdo cómo se llama el inglés, que GHCQ, no sé cómo se llama ahora mismo, la inteligencia El inglesa, MI6. esos no, pero la inteligencia inglesa se llama Ah. GC, no sé qué, en fin, bueno, da igual. El caso es que esos también tienen un enganche privilegiado a Internet. Y yo creo que todos menos España deben tener algo así. Ha habido ataques al cable submarino también, a los cables intercontinentales también he leído yo. No sé si has leído todo algo de eso. Pero es que cables hay muchísimos. Es decir, tú. Cualquiera puede buscar en internet el mapa de cables submarinos y hay. ¿Cuál han atacado? Sí, Es decir, ¿en qué hablaba del zona? ¿En cor. qué zona? No, se sabe en qué zonas se han atacado y yo he leído noticias sobre ataques, cortes, o sea, no solo sabotajes, sino Bueno, también sí, me pero... imagino que... Bueno, sí, ciertamente. ¿Has oído a mi madre? Sí. Esto, amigos, esto es podcasting. Esto es podcasting. Sí, es que ha venido mi sobrino. Yo sabía que estaba aquí y sabía que esto podía pasar, pero bueno, espero que perdonéis las molestias. Vamos a ver, hay una página que se llama submarinecablemap.com y bueno, pues ahí están el mapa de todos los cables submarinos. La mayoría de los cables submarinos recorren como costas. Luego hay otros que cruzan directamente el Atlántico y el Pacífico, ¿vale? Pero la mayoría recorren costas. Y sí, es fácil cortar alguno, pero aún así Internet sigue funcionando porque el sistema de enrutado permite el cambio de ruta por otro lado, ¿vale? O sea que sería muy complicado. Yo creo que uno de los países más vulnerables a ese tipo de ataques es Australia. Al ser todo Porque costa, Australia ser se un engancha continente en a sí la red mismo. por tres sitios, nada más. Se engancha a la red. Por cuatro estoy viendo. No, por tres. Porque por el cuarto es una islita ahí del sur de Australia. Es decir, si alguien se encarga de cortar esos tres puntos, pues se quedaría sin conexión. Lo que pasa es que esos tres puntos a su vez pues están conectados a varios cables, ¿vale? No es uno solo. Entonces sería complicado. Pero vamos, poniendo una bomba en los centros de datos de ahí, pues. El resto de países es muy difícil que eso pueda pasar. Por ataques a cables. Sí que se han dado ataques a cables. Y luego, el problema es que luego es muy difícil volver a poner un cable. Porque aparte del coste. Sí, que es Aparte importantísimo. del coste de poner un cable, sabes que son barcos inmensos que van poniendo el cable directamente en el fondo marino y son cables de unas secciones inmensas que llevan líneas de acero para que no se pueda romper el cable, para ayudarle a darle consistencia. En fin. No es tan fácil. Me está diciendo que el sistema es seguro, es más seguro de lo que aparece en muchas películas. Yo creo que si, vamos a ver, si respetáramos el espíritu original de Internet, que es que haya muchas páginas, y usar todo eso, pues al final sí es seguro. Ahora, si vamos a depender de Twitter, de Facebook, de Google, bueno, Google es bastante seguro. Pero si dependemos de cuatro o cinco cositas y nos acostumbramos a eso, pues entonces no es seguro. Porque esas cositas se pueden hundir. Pero la red mundial es bastante resistente. Y ya te digo, por ejemplo, el protocolo del correo electrónico no depende de un servidor ni de dos. Es una cosa distribuida, ¿vale? El protocolo IP, que es el que ruta, también es distribuido. El protocolo HTTP, bueno, ese no es distribuido, pero como usa IP, pues. Es decir, siempre que el servidor esté funcionando, ya puede llegar por un lado o por otro. El problema yo creo que va a ser que poco a poco nos están metiendo en jardines cerrados, como por ejemplo Facebook o Google Plus o estas cosas, y la gente le tiene querencia a esas cosas y de repente pierde de vista que Internet no es eso solo, sino que hay más cosas. Y entonces, claro, si entramos en extrema dependencia de un solo servicio, pues eso sí es peligroso. Que es a dónde vamos. Sí, es a donde vamos porque parece ser que la tendencia es esa. O por ejemplo, yo qué sé, si mucha gente se compra teléfonos Apple, porque sabéis que Android, por ejemplo, aunque es un sistema operativo, hay muchos proveedores de teléfonos de Android, pero Apple es solo uno. Entonces, si mucha gente tiene Apple, a muchos les va a interesar que esos teléfonos tengan ciertas cosas para poder tener controlada la población, ¿no? Es mucho más fácil engañar a una compañía para que haga eso que engañar a miles de compañías o a cientos. Vamos a ir terminando, ya superamos la media hora que es el espíritu Spreaker original, pero si tuvieras que dar un par de consejos a particulares para su propia protección y paz mental, ¿qué consejos le darías? Más allá de los obvios de antivirus, actualizaciones, este tipo de cosas. Bueno, yo estoy en contra de los antivirus, no sé si lo sabías. Ajá. Pero ¿y tanto? Estoy ¿Por en qué? contra. estoy en contra de los antivirus, por ejemplo, como el Kaspersky, los que son residentes y que están ahí controlándote lo que tú haces y protegiéndote, digamos, ¿no? Pues la razón es muy sencilla, porque consumen una parte importante de los recursos de la máquina, de tu ordenador. Sí. Y, aparte de eso, te dan una sensación de falsa seguridad, porque por norma general, los virus siempre van por delante de los antivirus. Entonces, nunca te van a proteger a 100%. Yo recomiendo más bien uso saludable, digamos, de la máquina. ¿Cómo se hace un uso saludable de la máquina? Pues muy sencillo. Tienes que aprender a reconocer las amenazas. Y eso lleva tiempo, pero es lo más seguro. Uh-huh. Es decir, hoy en día hay páginas web que simplemente por entrar se te infecta el ordenador. Esto me imagino que lo sabías ya, ¿no? Sí. Google tiene Google Chrome y Google tiene un sistema de aviso donde dice, antes de que entres en esta página, que sepas que hay reportados. Sí, casi. Y Facebook también lo tiene. Facebook, no, Firefox, perdón. Sí, lo tiene, pero eso siempre se da de alta los sitios después de ya conocer que es peligroso eso. Es decir, que no estamos nunca libres de eso. Vamos a ver, yo prefiero tener un antivirus como, por ejemplo, Malwarebytes, el que es gratis, que solamente se ejecuta y te quita los virus y ya está, ¿no? Es decir, tú cuando los virus de ahora son muy escandalosos, no es como antes, que los virus se escondían para reproducirse y reproducirse y reproducirse. No, no, ahora son muy escandalosos, generalmente tienden a mostrar publicidad a la gente. Entonces, como es muy fácil saber si tienes virus, porque te va a ordenar más lento, te sale publicidad cada 2x3, te salen pandillas emergentes, en fin, esas cosas, ¿no? Simplemente cuando te pase eso, te actualizas la base de datos de, por ejemplo, de Malwarebytes, te lo pasas y bueno, y te quita los virus. Pero tener una cosa ahí, como por ejemplo Kaspersky, ahí residente, que te está consumiendo un huevo de recursos de la máquina, que te va a hacer el ordenador lento y ni siquiera te garantiza una seguridad total, simplemente te garantiza que de los virus conocidos no te van a entrar, supuestamente, pero sabes tú que una vez que la gente tiene el código fuente de un virus, salen muchísimas variaciones. Y simplemente con una pequeña variación ya no lo detecta el antivirus. Sí. O sea que el antivirus residente tipo que se queda ahí escaneándote el tráfico de internet, escaneándote los archivos, esto es lo que yo no lo recomiendo. Uh-huh. El otro sí, el que te chequea el ordenador, ese sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿y qué otras cosas pueden hacer la gente? Una rápido para ir terminando. Sí. Sí, una rápido. Lo primero, el router, muy importante. Muy importante es que el router tengáis un usuario que no sea admin. Por ejemplo, podéis poner ad y vuestro nombre, por ejemplo, o otras letras, lo que elijáis. Y la contraseña que tenga por lo menos 8 dígitos, por lo menos, ¿vale? Y luego, la clave wifi, que desde el wifi no se pueda entrar a la administración del router. Esto es muy importante, ¿vale? Porque si tú a un amigo le das la clave y desde la calle puede entrar a tu wifi y se la da a otro amigo, ese amigo puede entrar en tu red local, ¿vale? Entonces, esto de quizá es lo más importante. O sea, garantizar que no se puedan entrar al router porque la contraseña la tienes tú y es diferente de las que vienen por defecto, y que cambiar para que por la wifi no se pueda acceder a la administración del router, ¿vale? Uh-huh. Simplemente por cable. ¿Te parece una buena opción la opción que tienen muchos routers? Bueno, antes de llegar a eso, la opción de invitados, que sabes que muchos routers tienen una opción de guest, de invitados. Sí, sí. ¿Es una buena opción? ¿Te parece útil? Sí, es una buena opción. Pero la gente normalmente no creo que la use. O sea, a lo mejor tú sí, ¿vale? Uh-huh. Sí, bueno, pero la gente, ¿tú crees que en general la usa? No sabe ni que existe, no tiene ni idea. Claro, ese es el problema muchas veces. Y otra cosa muy importante, el botón WPS hay que desactivarlo. Jeje. ¿Y eso es fácil hackear? Vamos a ver. Durante la ventana de tiempo. ¿Sabes cómo funciona el tema este? Sí, durante una ventana de tiempo abres la puerta para que todo el mundo entre. El tema este es que tú, por ejemplo, está hecho para que tú tengas una impresora. Le das al botón WPS y le das al botón de conectar la wifi y la impresora se conecta automáticamente, ¿vale? Otros dispositivos te piden un PIN que por lo general nadie lo cambia. ¿vale? Entonces, hace fácil que cualquiera se conecte a tu red. Entonces, es que tú cómo puedes controlar, por ejemplo, sobre todo en los establecimientos, pero incluso en tu casa puede entrar un amigo o un, no sé, incluso un extraño. Imagínate que no estás, abre tu mujer la puerta y automáticamente se mete y puede controlar ya todo con eso. Bueno, yo creo que de router está bien. Y luego de sistema operativo, muy importante, Windows, no. Yo recomiendo Linux. Y yo considero verdaderamente que Linux te da muchas más ventajas de las que jamás vamos a entender la mayoría. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo entrar en cualquier página sin temor a que me contagie un virus. No tengo ni siquiera antivirus de ninguna clase. Y bueno, lo que sí tengo es un control de mi máquina. Pero incluso para la gente que no tenga ese control, es mucho más seguro que Windows. Y además, en muchos casos, tiene cosas que son 40 veces mejor que Windows. 40 o 100. ¿Tú qué opinas? ¿Tú has sido usuario de Linux? Sí, durante mucho tiempo he sido usuario de Linux. Ahora mismo no lo tengo en ninguna máquina, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu razón para tener ahora Windows? ¿Cuál es tu razón? Bueno, realmente, a ver, realmente mi sistema operativo principal es macOS. Y la razón fundamental es las herramientas. Herramientas que no veo equivalentes en Linux. Yo he estado durante, años no, pero más de un año usándolo como único sistema operativo. Entonces, el tema de, hay algunas herramientas que sí, dependo de ellas y que me hago mayor. Me hago mayor, ya tengo una edad. Y Marco, pero, por ejemplo, está hecho para una de las herramientas que quizá la gente se queja más es que no hay una edición, un programa de edición de vídeo comparable como, por ejemplo, al Final Cut, por ejemplo. Eso es una cosa de las que se quejan mucho. En realidad tienes, por ejemplo, KDE Enlive o CineLerra, que son bastante buenos, solo que no es tan fácil de utilizar. Yo lo reconozco. Y yo, por ejemplo, cuando he hecho edición de vídeo, he utilizado Premiere. No he utilizado Linux, he utilizado Windows. Pero quitando eso, para, por ejemplo, una persona que quiera navegar y utilizar ofimática, por ejemplo, no te hace falta Windows. Para sí, nada. No, si quieres ver películas, tampoco. Y Windows, el problema que tiene es que como es un de uso masivo, al final hay mucha gente interesada en que haya vulnerabilidades y en meterse en tu máquina para sacar dinero. Generalmente lo que hace la gente ahora es sacar dinero, porque antes lo que querían era demostrarse a sí mismos lo que valían y tal, pero ahora quieren sacar dinero de como sea. Sí. Cuento una cosa ya terminando. Venga. Una cosa que me ha pasado hace poco. Alguien cercano a mi empresa, o sea, una empresa cercana a la empresa donde yo trabajo, no mi empresa, porque yo no soy dueño de ninguna empresa, soy empleado, me contacta conmigo y me dice: oye, necesito que me recomiendas a alguien porque se nos ha metido en la red de la empresa, una empresa con pasta, y con, bueno, y como todas las empresas dependientes de internet, una especie de virus de cifrado que nos ha cifrado los discos duros y nos un piden, ransomware de esto, ¿no? Y nos piden un rescate y estamos bloqueados. O sea, ahora mismo necesitamos, y estaban bloqueados, o sea, pantallita diciendo: tu ordenador está cifrado, dame pasta o te vas a quedar así como estás. Y bueno, y conozco gente que son profesionales, que son tíos muy válidos, que les han ayudado y a Dios gracias, ¿no? Esto es lo que me río, pero no es de risa. Yo conozco un caso de un chico que se suicidó. Ajá. Porque le entró un... Además fue aquí cerca. Le entró un ransomware de estos. Y que le decía que había estado en páginas porno o de... No sé si también algo de pornografía infantil. Con la vergüenza. Y que le tenía que pagar no sé cuánto dinero. Y en ese momento no tenía dinero. Y tenía familia y le daba vergüenza y tal. Y se mató. Ostras. Aquí en este pueblo ha pasado a bastante gente que ese tipo de o sea, en bastantes empresas de aquí, que incluso he ido yo a arreglarlo, que ha entrado este tipo de virus. Hay muchos tipos, muchos. De la policía. Muchísimos. Sí, sí, hay de la Guardia Civil, hay muchísimos. Bueno, pues hubo una primera fase en la cual simplemente no te dejaba entrar en el escritorio, y luego la segunda esta que te lo encripta todo, ¿no? En general se puede quitar fácilmente, y luego hay herramientas que te permiten desencriptar los archivos. Uh-huh. Pero la verdad es que acojona a casi todo el mundo mucho. Sí, hombre, incluso hay mucha gente que ha llamado a la policía diciendo, oye, que tengo aquí tu virus y a ver qué tengo que hacer. O que vengo a pagar la multa, que me han dicho que no tengo edad. Incluso la policía, claro, la policía hizo una sección especial de atención telefónica para la gente que tenía este virus. Porque estaban ya hartos de que los llamaran y dijeron, vamos a crear aquí una historia para que ayudar a la gente. Uh-huh. La verdad que es preocupante ese tipo de virus, pero quizás no es lo más frecuente que te entres, no es lo más frecuente, pero te puede pasar, evidentemente. Con Linux no suele pasar, a mí no me ha pasado nunca. Bien apuntado. Pues amigo Miss, ¿dónde te pueden localizar en redes sociales si es que quieres ser seguido? ¿Y dónde pueden escucharte tus podcasts? Bueno. Vale. Y los contenidos que tú creas. Bueno, pues en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, estoy como @mist, es decir, lo deletreo MHYST. Y el podcast se llama Reality Cracking, y lo podéis encontrar en iVoox y en iTunes. Y yo creo que ya está. Ok. Pues, como siempre, un placer, aunque sea de cada mucho tiempo. Después de escuchar tu podcast, me he animado a llamarte. Gracias por someterte, a pesar de los percances que hemos tenido, a este interrogatorio caótico. Nada. Pero ha sido muy interesante. No hay problema. Yo te lo agradezco que me hayas invitado al podcast. La verdad es que para mí es un honor estar en este podcast. Bueno, y bueno. Nada, espero que lo que te he dicho, que lo repitamos alguna vez. Y nada, yo encantado de estar aquí. Ya sabéis, chicos, instalad Linux, pandilla de... ¿De vagos? De vagos, sometidos al sistema. ¿Qué hacéis con vuestras máquinas? Muy importante es, cuando te instales Linux, no tener Windows... Al principio no tener Windows en modo dual boot, solamente Linux. Porque de esa manera te fuerzas a integrarte. Porque mucha gente lo que hace es instalarse dual boot y nunca entra por Linux, siempre entra por Windows. Perezosos. Ya con eso termino. Bueno, Mist, un placer y hasta pronto.